Me levanto muy temprano con café en mi mano, con noticias que son rancias en mis circunstancias. ¿Cómo hacer que todo cambie de color alrededor? Y preocupación. Todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando. Sufrimientos que tragar mientras se sigue andando. Construir en un espacio la alegría que anhelé. La conseguiré. Dibujo todo con color y siento la la la la la la en mi corazón. Ya nadie más puede pasar. Dibujo cosas sin dolor y siento la la la la la la siento en mi son. Qué bueno es sentirse bien y poder romper las rutinas que ciegan mi ser. Siempre hay atascos que me frenan el impulso de saltar los charcos. ¿Cómo es que no me atrevo a hacer nada sin dudar? Vale de pensar. Dibujo todo con color y siento la la la la la la en mi corazón. Que ciega mi ser.